de juego que estéticamente sí, producen buenos espectáculos. Entonces, me parece que son dos equipos que tienen recursos humanos como para mejorar y dar un espectáculo inclusive mejor que el de ayer. Reitero, a sí. pesar del score bajo, me parece un partido, buen partido entretenido, muy atractivo, para verlo. Muy atractivo. Sí. Bueno, el tipo es el goleador de su equipo. Tiene 14-6 de promedio, por lo menos hasta 14, por lo menos hasta la noche de ayer, y es el máximo rebotero con Ramón Clemente. Déjame ver los rebotes porque estaban 8.1 rebotes cada uno de promedio. No, ahora es Ramón Clemente porque ayer tomó 10 y Marcos de Lía, con quien vamos a dialogar ahora, tomó 8, pero fue el de segundo más valoración detrás de Ramón Clemente. Ramón con 20 de valoración, Marcos con 18. Marquito, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien por acá? Bueno, acá con Matías Gorrito Traversa, te felicitamos por la buena campaña de obras, y sobre todo porque tenés minutos, porque tenés protagonismo, porque estás en un rol de mayor importancia que en temporadas pasadas, y eso habla de un crecimiento tuyo también importante. Bueno, muchas gracias. Sí, como decís, estoy teniendo más participación que otras temporadas, que es lo que vine a buscar a obras, y estoy contento por la oportunidad, por la campaña que venimos haciendo hasta ahora con el equipo. Y como decía Julio el otro día en una nota que le hacíamos, por ahí Obras está mejor en cuanto a la cantidad de partidos ganados que por ahí al juego, ¿no? Y ayer en un momento determinado, sobre todo en el tercer cuarto, es como que el juego de Obras, obviamente producto del gran trabajo que hizo Gonzalo García con sus chicos, es como que decayó un poquito, ¿no? Sí, como decís, ganamos muchos partidos, 12, pero nos faltan muchas cosas para mejorar el juego. Creo que si jugaríamos mejor hubieran pasado algunos partidos más. Y anoche tuvimos un muy buen primer tiempo, pasándonos la pelota, encontrando buenos tiros, y después en el segundo tiempo no pudimos hacer lo mismo, perdimos varias pelotas, y es algo que nos pasa, somos un poco irregulares, pero bueno, es algo en lo que hay que trabajar. Y en defensa, Marcos, ¿qué cambió de los primeros 20 que hicieron un buen trabajo tener un pálido tercer cuarto? Y creo que fue en ataque, se nos cerró mucho el aro y ellos corrieron mucho en el tercer cuarto, robaron un par de pelotas y eso les dio bandejas fáciles. Entró el partido como en una situación que a nosotros se nos hacía más difícil y a ellos se les agrandó el aro. Y también, igualmente, hicimos una buena defensa, lo dejamos en pocos puntos. Sabíamos que en algún momento ellos también la iban a meter porque tienen jugadores de calidad. Marcos de Lía, con quien estamos hablando, la pregunta es la siguiente: ¿qué es mejor, por ejemplo, ¿no? Obviamente tener minutos siempre es bueno, pero haber entrenado en su momento con tantos buenos pivots como lo hiciste en Boca Juniors y haber aprendido de ellos, si es que tuviste la chance de hacerlo, con Derrick Alston, con Daniel Santiago, con Robert Battle, o enfrentar a un pivot como el que enfrentaste ayer, que es un enorme jugador, como Sam Clancy, que anoche tuvo una actuación fantástica y que metió 17 puntos, tomó 20 rebotes y 2 tapones y tuvo una valoración de 34, y que fue la más alta del juego. ¿A qué le sacás más provecho vos? Sin duda creo que las dos cosas ayudan, pero bueno, jugando se juega mucho más porque uno está bajo presión, bajo muchas cosas que te hacen mejorar, y uno entrena para jugar, digamos, así que no digo que haber entrenado con esos jugadores de tanta calidad no me haya servido, todo lo contrario, pero jugando uno creo que es mejor para uno. Bueno, se viene el Super 8, ¿con qué expectativa lo vivís? ¿Con qué ganas los vivís? ¿Lo tomás como un torneo importante? ¿Lo tomás como parte de la temporada? ¿Estás pensando mucho más en lo que falta para tratar de ganar una liga nacional, o esto también es algo muy importante para vos? No, creo que yo en lo personal y el equipo también estamos con muchas ganas de ganarlo, estamos muy contentos de tener la posibilidad de jugar la final, creo que nos lo merecemos, y y como te dije, contento por cuatro mejores hasta ahora de la liga, y vamos a ir a ganar. Es un torneo que no da lugar a proyectar cosas, sino que sirve ganar, y es un torneo que le damos importancia, y nos puede ayudar para prepararnos para momentos decisivos, que va a ser una prueba linda y la vamos a saber aprovechar. Y van a tener que enfrentar a equipos muy al menos bueno, uno, claro, al que no enfrentaron nunca, porque el rival del clásico de mañana de Corrientes, sí, será rival de Obras. Claro. Dos equipos de zona norte que ustedes no jugaron. Claro. Ahora. Sí, por eso también es una forma de medirnos. Va a ser el primer partido con de la zona norte y son dos muy buenos equipos. Así que va a ser buena medida y nosotros creo que le podemos ganar a cualquiera, como nos puede ganar, está muy parejo todo y eso también es lindo, creo que pueden salir buenos partidos. Marcos, te hago la última, ¿qué le agregaste a tu juego y a tu físico? ¿Tenés más kilos? ¿Le agregaste más movilidad? ¿Algún movimiento nuevo? ¿Estás mejorando el tiro? ¿Qué cosas fuiste cambiando? ¿Qué cosas estás cambiando y qué cosas estás mejorando? Sí, en lo físico, la verdad que con el profe, con Marcelo López, estoy siendo yo y bueno, todo el equipo está haciendo un excelente trabajo. Es bueno el profe, ¿no? Sí, se labura, es muy profesional, se labura muy seriamente y sabe trabajar, sabe planificar los entrenamientos, creo que se trabaja mucho las piernas y uno cuando se acostumbra a eso ve los resultados. Después, bueno, en el juego estoy tratando de jugar a velocidad, que por ahí yo con eso puedo sacar ventaja y sumar el tiro ese de doble ahí medio corto que puede, me puede ayudar a abrirme la cancha y ya empezar a tener otros recursos. ¿Qué tipo de trabajo generás en el día a día para mejorar ese lanzamiento? Que además, ¿para? Hasta por momentos te hemos visto que lo haces con mano izquierda. ¿Cuáles son los trabajos que se hacen en el día a día? Porque evidentemente lo necesitás. Tus números no son malos, son buenos los muy porcentajes, bueno, sí. Pero ¿cómo se trabaja eso en el día a día? Perdón, se cortó y no escuché bien la pregunta. Marco, decís que estás trabajando para mejorar el tiro de dos puntos corto, sí, que te puede llegar a dar muchas otras situaciones de juego, por ejemplo de descarga, como mencionabas. La pregunta, sí, tenía que ver con el trabajo que se hace para mejorar ese tipo de lanzamiento, y yo percibo que, por ejemplo, en algunos momentos que antes definías con mano derecha, ahora te estás animando, por ejemplo, a tirarla con la izquierda. Sí, es, como decía, un trabajo del día a día que con tiros se hay que estar y eso, bueno, la práctica te va mejorando la mecánica y te da confianza también, uno va ganando confianza de a poco y creo que es muy importante eso en un tiro. ¿Se hacen trabajo también con oposición o los haces de manera particular con algún compañero, sin defensa? Y bueno, o sea, lo hago generalmente tirando solo para mejorar lo que es la técnica del porcentaje y después en las prácticas tomo los tiros ya con oposición como para poner en práctica lo que entrené antes. Pero sí, es un trabajo de día a día que Marquito, bueno, te mandamos un saludo enorme, nos vemos si Dios quiere en Santiago del Estero y ojalá que tengan un buen torneo, ¿eh? Pues muchas gracias, sí, bueno, si Dios quiere nos vamos a ver allá. Dale, un abrazo. Marcos Delía, el pivot de Obras Sanitarias, anoche tuvo una buena actuación, ganó